Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo les va, Dami? Buen día. Nos vimos un ratito, pero... Acá estamos otra vez al pie del cañón, haciendo esto que tanto nos gusta, ¿no? Que es radio. La verdad que es muy gratificante, muy gratificante. Hermosa mañana. No había mucho tráfico hoy, así que nada, se pudo aprovechar. La verdad que está muy, muy lindo el clima. No parece otoño, pero la verdad que está hermoso. Y según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 17 grados 7 décimas, algo nublado, con una humedad del 73%, una presión de 1012,2 hectopascales, con vientos nortes a 13 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros de distancia. Bueno, la máxima para el día de hoy es de 24 grados. Por la mañana el cielo parcialmente nublado. Por la tarde va a estar mayormente nublado y a la noche de igual manera mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones para el día de hoy son cero. La temperatura va a estar en el transcurso de la mañana, dice 15 grados, ya lo hemos superado, estamos en 17. Hacia la tarde su pico máximo de 24 y a la noche 20 grados. O sea, espectacular. Muy linda noche. Los vientos van a estar durante la mañana y la tarde entre 13 y 22 grados y a la noche entre 7 y 12 grados. El viento va a ser proveniente del norte, así que no va a haber ráfagas, no va a haber nada, no vamos a llevarnos sorpresas ni nada por el estilo. Así que bueno, nada. Gente, recuerden que tenemos la temática de leerles Infobae y Crónica. Empezamos por Infobae. Recuerda que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Y dice esto, dice: el kirchnerismo ratificó el acto del 25 de mayo. Ahora CFK tendrá que decirle a toda la militancia qué camino seguir. Andrés Cuervo Larroque señaló que es imprescindible movilizarse tras la carta que publicó Cristina Kirchner para reafirmar que no será candidata a presidenta. En tanto, Mario Seco, uno de los principales promotores del Operativo Clamor, considero ahora es vital que ella define un plan B. Milei presentó sus propuestas: recorte de jubilaciones, privatizaciones y arancelar la salud pública. A ver, a 10 años de la muerte de Videla, el día que habló de los desaparecidos y su final en el baño de la cárcel. Bueno, hay un par de cosillas. A ver, en medio de tensiones, ya comenzaron a hacerse 3 encuestas para definir la interna porteña del PRO. Juntos por el Cambio sospecha que la decisión de Cristina Fernández de Kirchner esconde el desdoblamiento de la elección bonaerense. Los secretos de la cuenta que revela la verdadera capacidad de las canchas de Argentina. Nunca supe cómo calculás tanto, ¿no? Se calcula que hay tantos metros por persona, qué sé yo, en un lugar público donde están parados, es un boliche, son 4 por metro cuadrado. Después entran más, pero... Básquet: Atenas perdió con San Lorenzo y descendió de la Liga Nacional por primera vez en su historia. Premios Gardel 2023. Trueno se quedó con el galardón de oro. ¿Quién es Trueno? Rayo McQueen, ¿quién es? ¿Qué es cantante? Los mejores y peores vestidos de la alfombra. ¿Quiénes son estos? No conozco a nadie. Che, estoy desactualizado. La verdad. Y eso que estoy mirando las fotos, ¿eh? La lista completa de los ganadores de la noche. Está acá. Esta creo que es Becerra. Al lado está Mario Baracus. Con todo eso colgado. Y el de al lado, todo de blanco, no sé si es enfermero, pintor. Con la gorrita para atrás. No sé, debe ser algo de eso. No tengo ni idea. Aumenta la nafta. YPF subió un 4% los precios de sus combustibles. Bueno, genial. No es tanta alarma porque puso por 4 meses o por 6 meses era también aumentar el 4% mensual. O sea que estaría bueno contemplarlo también dentro, por más que ya esté estipulado, estaría bueno contarlo dentro de la inflación. Sin Cristina Kirchner como candidata se consolida la apuesta al trade electoral para el mercado local. ¿Qué quilombo que hay? ¿Por qué no entiendo? Porque después me voy a poner a leer bien esto, porque la verdad que las confesiones de Videla sobre el plan de desaparición de personas. Necesitábamos que no se dieran cuenta. No dijo eso precisamente, pero Cristina Kirchner dio por terminado el operativo Clamor y suben las acciones de Eduardo de Pedro. El anuncio de la vicepresidenta deja masa, bueno, no importa. Elecciones 2023, en vivo la candidatura, otra vez lo mismo. Cristina Fernández, otra vez lo mismo. Italia, en Italia se desbordaron 14 ríos. Y hay 5 muertos y miles de evacuados por las inundaciones. Mamá. Bueno, a ver, acá, ¿qué más tenemos? El Banco Central apura otra aplicación del swap con China y busca tener cerrado un nuevo monto a fin de mes. Chet Baker, el galán que revolucionó el jazz, pero terminó deformado y con una muerte absurda. Oh. La historia de la película del ex Puma Ortega Decio y cómo su salida del rugby le dio la piña de su vida. Demi Moore posó con su nieta en bikini y sus seguidores la llenaron de elogios. Qué buena esta mina. Le pasan los años, cada vez está más linda, ¿eh? Qué hermosa mujer, la verdad. Y un lomazo privilegiado. La terrible agresión que recibió un periodista uruguaya, cuando intentaba entrevistar a Mauricio De Jup. El día en que el escándalo del Watergate llegó al Senado y las torpezas de Nixon hicieron derrumbar su gobierno. De la verdad sobre los rumores que acercan a Mauri Icardi a Boca. ¿Va a Boca? Ah, no, escuché que decía mi hermano. No entiendo por qué iría a Boca. ¿Está en su mejor momento Icardi o...? ¿Dónde está ahora? Plumas verdes. Claro. ¿Cómo se arruinó la vida este pibe, no? Malas decisiones personales. 30 años y ya se le terminó la vida. Porque, a ver, no es que Boca sea malo, pero venir acá, se arruinó la vida, se terminó la vida. De estar en la carrera, de estar en los mejores equipos a venir para acá. Gente, les voy a leer un poquitito de economía del dólar. Seguimos con Infobae. Recuerden que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.infobae.com. Dice que el dólar... ¡Upa! El dólar libre está a 4.88. El blue. ¡Epa! Contado con liquidación, 448.50. Ah, estaba... 4.40. Sí. Y bueno, el Banco Nación sigue ¿cómo es? Devaluando, así que está 2.40.50. Y el riesgo país 2.580. Bueno, sigue alto, pero por lo menos no pasó la barrera de los 2.600. Pero bueno, gente, Vamos a empezar con los temas. Te cuento cuál es la temática, Damián. Recuerden que la primera hora la programamos en español. La segunda es internacional. Y la tercera es la que ustedes deben programar enviándonos un audio al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien pueden seguirnos por nuestras redes sociales también para chusmear los sorteos que tenemos, que estamos sorteando las entradas para ir a ver a Babasónico, que más adelante los vamos a anunciar. Pero vos sabés que me encontré con unos amigos el fin de semana y me hablaban de que estaba bueno todo. Y me hace un comentario, deslizó un comentario, ¿no? Y me dice, yo soy más por ahí del rock de los 70. Nacional, un amigo, ¿no? Alfredo. Le mando un abrazo, así que no se escucha. Vos sabés que había, estaba con tres personas, sí, Nico, Alfredo y ¿cómo es? Y Humberto. Que les mando un abrazo, que vos sabés que nos escuchan, no participan, pero nos escuchan. No, son, tienen, están en una edad donde la tecnología los puede. Nada, quédense tranquilos que nosotros también, ¿eh? Pero bueno, no, pero dice, no, no mando mensaje porque no sé usar estas cosas. Me dice, me salen con, le escribo cualquier cosa. Me dice, ya no tengo que regular los anteojos. Me dice, Alfredo, tengo, entonces escribo cualquier cosa, no quiero ni mandarte. Me dice, de audio no sé cómo se hace, así que bueno, no importa. Bueno, igual sé que nos escuchan porque me empezaron a hablar cosas de los programas puntuales. Digo, bueno, bien. Bueno, nada, y me hablaron más de los 70, más de la música. De, no, no, pero la música nacional también me dijo, no escucho que ponga. Siempre pones de los 80 en adelante. Es verdad. Ah, le digo, ¿sabes que tenés razón? Me hice un breve... Digo, tenés razón. Y justamente ayer cuando nos pidieron el tema de Vox Day, digo, vos sabés que... voy a poner, le dije. Y ayer nos pidió, ¿quién fue que nos pidió? ¿Jesús? ¿Alguien nos pidió un tema de Vox Day? Bueno, y la noche anterior yo estaba mirando una entrevista que le hacían a Ricardo Soule, ¿no? Bueno, y salió de ahí. Entonces esa noche cuando llego a mi casa, después de salir de acá de Café por Medio, tenía algo ahí, iba a armar algo en la cabeza para hoy, pero digo, no, voy a poner esa música de los 70, el rock de los 70. Así que hoy, y es verdad, digo, bueno, a ver, siempre a nosotros que nos gusta eso, también me gusta la de los 70, que es la música que programamos hoy, pero los tenía olvidado, es verdad. Así que bueno, aquellos que nos gusta por ahí el rock también de los 70, lo vamos a disfrutar. Otros sepan entender que también tenemos que hacer para todos, ¿o no, Damián? Así que dicho esto, escuchen que hoy tenemos un programa en español, por lo menos en internacional también. Estamos muy setentosos y rockeros, pero escuchen el nacional que no lo hicimos nunca. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. No será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso, segundo bloque. Pasamos a leerles crónica. De acá hay algo que corrobora mi teoría. Habría que mandarle mensaje también, ¿eh? A Dieguito, a Eduardo, a todos los, el team sin queso, pasta sin queso, con queso, perdón, fanáticos del queso que le ponen, bueno, crónica. Ahora lo vamos a leer. Empezamos con crónica. Recuerde que si quieren leer la nota completa deben ingresar a www.cronica.com.ar. Dice esto en sus titulares: la marcha federal piquetera llega a Plaza de Mayo e inclinará un acampe, incluirá un acampe. ¿Dónde habrá cortes de calle? Bueno, ahí deben ingresar y ver dónde van a estar los cortes de calles. Atención. ANMAT prohibió un queso rallado por ser ilegal y peligroso para la salud. Ilegal es porque las pastas no llevan queso, o sea que ya debe ser por eso, pero en unos minutos vamos a desarrollar la nota. Mientras vamos a seguir leyéndoles los titulares de crónica. Dice, mira esto, el jueves 18 de mayo es feriado. ¿Quiénes no trabajan y qué se conmemora? ¿Cuándo es jueves? Mañana. 18 mañana. Así que bueno, cronograma ANSES paga bonos y haberes a jubilados y pensionados. Bueno, están las fechas de pagos. Mercado de pases ya es oficial. Funes Mori sigue en Cruz Azul. Y se acerca a River. ¿Cuál de los Funes Mori está ahí? El 9. No, para que a mí me gustaba. Y me gustaba mucho el Pipa Lario. O sea, de hecho le hace falta a River Porque de mitad de la cancha para adelante es una tromba, van como piña, en tres cuartos de cancha no saben qué hacer. Entonces necesitan un 9 de área, más allá de ser goleador, ¿no? Necesitan un 9 de área para entretener, ¿no? Porque la pelota llega, pero no define, no tiene gol. Con toda la llegada que tiene River, no tiene gol. Vos decís, con toda la llegada que tiene, mínimo un 40% de efectividad y te hacen en 10 llegadas 4 goles. Bueno, pero no hacen a veces ninguno. Entonces eso es preocupante para vosotros. Misterio, la NASA alertó sobre un extraño fenómeno que pone en peligro a la humanidad. Puede destruir la Tierra, dice. Pero vamos a leer. Comicios. Juan Mansur confirmó que habrá elecciones en Tucumán el próximo 11 de junio. Muy bien, contundente. Las claves del anuncio. Oh, seguimos con esto. Las elecciones, bueno, siguen hablando de que si Cristina se postura, no se postura. Que haga lo que quiere, el libre albedrío funciona perfecto. Ojo con ellos, dice. Estos son los signos más rencorosos y vengativos. Oh, no sé si... después vamos a ver. ¿Quién sabe de horóscopo? De zodíaco. ¿A quién le podemos preguntar? Ya vamos a ver a quién le podemos preguntar. Dice, extra, 4 beneficios para el UH que podés pedir hoy. Increíble, histórico, San Lorenzo le ganó el juego clave a Atenas y lo mandó al descenso. Farándula, la muestra de amor de Daniel Osvaldo a Yanina Maradona. Ese es un mercenario. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, extra super bono de 500.000. Qué personaje. Vamos a ir a esto que me llamó la atención. Vamos a leerle algo que confirma la teoría. Aquellos que decían... Nah, igual es uno, ¿eh? Vamos a despejar, vamos a leer la nota. Es gracioso porque justamente hablábamos hace unas semanas, unos días. Estaba el debate de que si las pastas llevan queso o no. Técnicamente no, ya lo sabemos, porque el queso te lo ponen como un aderezo, o sea, si vos lo querés poner, lo pones. Pero obviamente a la gente le gusta con queso, es un condimento, un aditivo, un agregado, un... ¿cómo es que se llama? Que lo dije recién. No un accesorio, no un condimento, un aderezo. Es un aderezo. Dice, bueno, la nota dice lo siguiente. AdMat prohibió un queso rallado por ser ilegal y peligroso para la salud. La AdMat vetó la elaboración, fraccionamiento y comercialización de este producto y confirmó la decisión a través de la resolución 3404/2023 publicada en el boletín oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ADMAT, prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una marca de queso sardo en todo el territorio nacional. Por medio de la disposición 3404/2023, publicada en el boletín oficial de este miércoles y con la firma de su titular Manuel Limérez, el organismo de control detalló que se trata del producto queso sardo argentino marca Santa Rita, distribuido por J. Serrat, departamento Chilcas, Victoria, Entre Ríos. Rotulado con el logo de alimento libre de gluten. Si en tanto el alimento fue sacado de circulación en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento por carecer de registro de establecimiento y de producto por estar falsamente rotulado al exhibir en el rótulo número de RNE y de la RNPA, que han sido dados de baja y por consignar en el rótulo el símbolo sin TAC, sin contar con la autorización correspondiente para tal atributo, resultando ser en consecuencia un producto ilegal. Ah, o sea que si lo regularizan puede volver a la circulación. Si lo vuelven a hacer pasar, claro. Las investigaciones se iniciaron a partir de una notificación de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, ¿sí?, en relación a la comercialización del producto que no publicaría la normativa alimentaria vigente. Ah, no ponían... qué grado tenía, ¿no? Esa etiqueta negra Claro, ADMAT de Investigación y Alerta. En ese sentido, la agencia esta de Santa Fe dice constató la comercialización en un comercio de la localidad de Capitán Bermúdez y tomó muestras oficiales reglamentarias del producto investigado. Al respecto, la agencia realizó las consultas federales y se informó que el Registro Nacional de Establecimiento, RNE, y el Registro Nacional de Productos Alimenticios, RNPA, fueron dados de baja en el año 2016 y que el producto investigado no se encontraba registrado en su base de información como alimento libre de gluten. Claro, o sea que los tipos se les había vencido, y de igual manera seguían fabricando y vendiéndolo. O sea, no es que el queso quizás sea malo, al comerlo te va a quedar mal o algo de eso. No, hay un problema burocrático, hay un problema técnico acá, ¿no? No es que el producto sea malo, te haga mal al cuerpo, al organismo, no, no. Aparentemente lo que está mal es un rótulo, algo técnico, algo administrativo. En tanto, la SAIL concluyó que su informe, que el producto es no conforme por declarar en su título, en su rótulo registro sanitario, dados de baja. En consecuencia, la SAL emitió la alerta alimentaria a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales del país y a la población en general, y prohibió la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición en todo el territorio de la República Argentina, y en caso de hacerlo, proceder al decomiso, desnaturalización y destino final del producto. O sea, lo van a tirar. Acá muestran, bueno, chicos, ven, este es el problema de que le pongan queso rallado a las pastas, ¿eh? Son ilegales, ya lo leyeron, ya lo leí, lo acabé de leer. O sea que para todos aquellos del team queso a las pastas, ya saben, es ilegal. Según la resolución 3404/2023 de la ANMAT, es ilegal. Damián, ¿se entendió lo que leí? Es ilegal. Así que, Dieguito, ahora le vamos a mandar un mensaje a Diego. Le vamos a mandar la nota de decirle que es ilegal. Vos y todo tu equipo son cómplices de esta irregularidad en el Estado. No obstante, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, el Departamento de Rectoría Normativa Alimentaria del INAL recomendó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del alimento, así como también todos aquellos productos que en su rótulo indiquen que el RNPA 025-08-000-577-004 y RNE 025-08-000-577. Bueno, gente, acabo de leerles una nota que es legal. Ya saben, si quieren leer la nota ustedes nuevamente para cerciorarse de que están haciendo algo ilegal, ilegal al ponerle queso a las pastas, ¿eh? Para todos aquellos, ya saben, acá está la nota completa que dice Crónica. Si quieren leerla, ya saben, deben ingresar a www.cronica.com.ar. Ahora se la vamos a mandar a Dieguito para que le avise a su team queso a las pastas, que es ilegal. Ahora se la vamos a mandar. No, mentira. A ver, es una broma que le hacemos a Diego y a todos los que le ponen queso, porque hace poco teníamos ese debate. Pero nada, acá está hablando que hay algún problema técnico. No, no de consumo, ¿eh? O sea que el queso no es malo para el organismo. Sí, para algunos que buscan TAC y están mintiendo, pero es algo técnico, es algo administrativo. O sea que no habrán pagado la cometilla del mes y se armó el quilombo. Porque se le venció en el 2016 a los tipos. O sea que me parece que tuvieron para identificar esto. Dami, ¿cómo venimos de tiempo? Pasados 9 minutos. Atrasado, como siempre. Bueno, gente, seguimos con esta temática. Recuerde que para seleccionar su canción favorita para la tercera hora deben hacerlo enviándonos un audio en lo posible al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte.

Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Viste que tengo razón. Tiene que estar Damián Britos en la mesa, Mario. El público lo pide. Un experto en espectáculos. Sí, ahora después vamos a subir imágenes de Damián, bueno, haciéndose el ángel de Brito. Damián de Brito. De Brito es, ¿no? Sí. Ángel de Brito. Sí, de Brito. Bueno, gente, a ver, de regreso. Estamos atrasados otra vez. Pero bueno, vamos viendo. Mirá, borré justamente al revés. Pero bueno. Qué bárbaro, ¿eh? Me dan un segundo. Les quería leer sobre los swap. Bueno, dice así. Volvemos a Infobae. Les voy a leer un cachitito de lo que el Banco Central va a hacer con China. No sé cómo le fue o si viajó ya a Massa. Después voy a leer. El Banco Central apura otra aplicación del swap con China y busca tener cerrado un nuevo monto a fin de mes. El intercambio de monedas es hoy de 19 mil millones de dólares y buscan poder tener una suma mayor de libre disponibilidad. Esperan viajar para la firma de un acuerdo en las próximas semanas. El acuerdo consiste en que Massa debe llevarle garantías. Esa garantía seguramente va a ser territorio, como pasó lo que acordó en el 2008, por ahí, 2007, en ese entonces la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y perdimos un pedazo de tierra donde tienen la base los chinos. Y seguimos. Dice, bueno, el Banco Central avanza con China para una ampliación en el uso del swap de monedas, ¿sí? En una gestión que en el equipo económico esperan tener cerrada a fin de mes para rubricar con el Banco Popular de ese país en las próximas semanas. El esquema global de intercambio de monedas entre el renminbi y el peso equivale a unos 19 mil millones de dólares, de los cuales unos 5 mil millones de dólares son de libre disponibilidad para la autoridad monetaria. Por ejemplo, para intervenir en el mercado cambiario. Igual 5 mil millones para intervenir en el mercado tan complicados. Debe ser que solo les importa cuando se va llegando a fin de año, ¿no? No sé por qué, pero bueno, ya sabemos todos por qué, pero bueno. La negociación ahora busca habilitar que un monto mayor tenga esa finalidad. Según pudo saber Infobae, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, continuó en los últimos días el ida y vuelta con Beijing para acordar una ampliación de swap. La última actividad de un tramo del esquema había sido acordado y anunciado por el gobierno nacional durante la cumbre del G20 en Indonesia, a mediados de noviembre pasado, por 5 mil millones de dólares. En ese sistema del Banco Central puede, para el caso del segmento de libre disponibilidad, utilizarlo para, al cambiarlo a moneda norteamericana, intervenir en el mercado cambiario. Con esos yuanes también puede abastecer a importadores que elijan tramitar sus CIRAS en renminbi y pagar sus operaciones de comercio exterior directamente con esa moneda y evitar el cambio con el dólar estadounidense. Eso estaría bueno. Esto es mío, ¿no? Estaría bueno que todas las cosas, que la gran mayoría las traemos de China, de a mí. Entonces estaría bueno que con China haya un intercambio con los yuanes. Entonces eso estaría bueno. No conozco cuál es el cronograma para que va a llevar más allá para hablar, pero estaría bueno que ya resolveríamos prácticamente el 60 o el 70% de las importaciones, porque vienen de China. Entonces, en ese intercambio de moneda, ya que los chinos van a apoyar nuestro sistema de reservas, estaría bueno por ahí negociar los yuanes, que haya un intercambio directo con ellos, para poder tener esa disponibilidad. Me parece que sería mucho más amplio, ¿no? Y no perder de forma monetaria, sino todo lo contrario, se derrumbaría el valor del dólar, porque ya al no utilizarlo comercialmente como un commodity, al no haber demanda, se caería automáticamente. Pero bueno, no sé cuál es el cronograma, pero bueno, estaría bueno ver que también si puede ingresar al BRICS. Si Massa logra ingresar al BRICS, el BRICS es un tratado que tienen esos países: Brasil, Rusia, India. La C era de... ¿qué país con la C era? BRICS. Bueno, no me acuerdo. Son las iniciales de los países que Catamarca. Re bruto el tipo. Bueno, no me acuerdo. BRICS significa Brasil, Rusia, India. Canadá no es. Es otro país. Bueno, no me acuerdo, ya me voy a acordar. Y bueno, nada, y estaría bueno, pues eso sería una moneda única internacional entre ese grupo. China, la C de China, y la S, Sudáfrica. Bueno, capaz que ingresa la A de Argentina, que ojalá así lo puedan hacer. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bien, ese es el BRICS. Ellos están por habilitar una moneda única internacional entre las partes, que sería una moneda commodity. Commodity, les recuerdo que es un precio único internacional, como todo lo que está en la bolsa, como el petróleo, como el trigo, como la soja, como... Bueno, eso tiene un valor commodity, ¿sí? Que es único precio internacional. Bueno, eso estaría bueno, eso estaría muy bueno que logre Massa poder hacer eso. Y de hecho, todo lo que pueda venir de Asia, estaría bueno respaldarlo con esa moneda de los yuanes, sería genial, ya que va a pedir que no lo vuelvan a cambiar con dólares, que lo comercialicen con ellos, entonces regularía solo la demanda, la oferta y demanda del dólar. Así que estaría bueno, eso estaría bueno. Consultados por Infobae desde el Banco Central, bueno, más de lo mismo. Xinjiang va sabiendo todo ese tipo de cosas, así que ya sabe. Massa, éxitos en esas negociaciones, porque nos dejaría tranquilos para el resto del año. Gente, seguimos con los temas, seguimos con la temática de los 70, de rock de los 70. Gente, espero que les guste, a nosotros nos gusta. Esto es rock que lo teníamos olvidado, esta década la olvidamos, Dami. La teníamos olvidada, es muy linda. Bueno, a todos aquellos que les gusta, espero que lo estén disfrutando como lo disfrutamos nosotros cuando lo hacemos, cuando lo reproducimos y lo escuchamos acá, que la verdad que nos encanta. Gente, recuerden enviarnos un mensaje para pedirnos el tema para la tercera hora al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. O bien pueden entrar y chusmear en nuestras redes, el sorteo de las entradas para el recital de Babasónico que está dando el 25 de mayo en el microestadio de Lanús, que ahora al regreso se lo vamos a leer, lo vamos a promocionar como corresponde. En nuestras redes estamos en Instagram como mdiferentesok y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, Damián, ¿estás preparado? Allá vamos. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito

El día que tenga una cámara acá, que salgamos online, estamos en el horno, Claro, vamos. Preso directamente. Gente, no sé si estuvieron chusmeando nuestras redes. No sé si le dieron algo de bolilla. Me parece. Gente, estamos sorteando entradas. Entradas para ir a ver una banda, pero terrible banda nacional. Sí. Gracias a MTM Producciones, los llevamos a ver a esta banda. A ver si la reconocen. Banda, por favor, sí, señores. Sí, gente, los llevamos a ver a Babasónicos. El día 25 de mayo, 21 horas. Se presentan en el microestadio de Lanús, allí, el 9 de julio de 1680. Gracias a MTM Producciones, lo llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús el día 25 de mayo a las 21 horas. ¿Cómo tenés que hacer para participar? Ya prácticamente no hay entradas, ¿eh? Prácticamente no hay entradas. Cada vez se cotizan más las que tenemos, Dami, ¿eh? Se agotó. Se agotaron 25, 26 y 27. Yo tengo. ¿Vos también? ¿Vos no? No es cierto que no. No sé todavía con quién voy a ir, Dami. ¿Con alguien voy a ir? Con alguien voy a ir. Me voy a sacar foto con el ganador de las entradas. Posiblemente lo lleve a la acreditación yo. Así que con alguien voy a ir. No sé todavía con quién. No sé a qué amigo o amiga voy a llevar para que me acompañe a ver a esta banda que es terrible. Lo que suena en vivo, terrible. Gracias Mati, gracias MTM Producciones. Los llevamos a ver a Babasónicos al microestadio de Lanús. Jueves 25 de mayo, 21 horas. Para participar del sorteo debes cumplir con la consigna. Son tres puntos, gente, es muy simple. Punto uno, seguinos en nuestro Instagram o Facebook. Secretito, si nos seguís en los dos, tenés doble chance, porque la aplicación por la que sorteamos levanta las dos publicaciones, de Instagram y de Facebook. Así que tienen doble chance si participan en Facebook, también en Instagram, ¿eh? Punto 2, deben arrobar con quién irían, porque sorteamos un par de entradas. O sea, va a haber un solo ganador para las dos entradas. Deben arrobar con quién van a ir. Esa persona, ese acompañante, ese amigo, debe seguirnos también. Y el punto 3, deben seguir a MTM Producciones. De no ser así, de no cumplir con una de los tres puntos, gente, nunca se enteran. Volvemos a sortearlo hasta que alguno haya completado la trivia. Al sorteo lo vamos a realizar el día 24, miércoles 24. El día anterior lo hacemos aquí en Radio Box, en el transcurso del programa, en el transcurso de Mañanas Diferentes. De 9 a 12 lo hacemos por una aplicación. Queda en vivo, queda grabado. Vamos a ir a ver a esta gente, escuchen. Bueno, gente, recuerden, deben ingresar. Estamos en M Diferentes OK en Instagram y en Mañanas Diferentes OK en Facebook. Si entran a los dos y participan en los dos, tienen doble chance. Gente, debemos irnos a la rotativa y al regreso terminamos con la primera hora.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Jale. Como estábamos hablando ayer con Clara, que estaba así tirada de costado, ¿viste? Claro. Gente, lo que nos reímos fuera del aire es increíble. Y las cosas, las estupideces que hablamos, la verdad que... Si estos tipos tienen 47 años, ¿no? ¿Qué pilo? Cualquier cosa nos van a decir, ¿eh? Pero bueno, nos divertimos. Nosotros nos divertimos de esa manera. Así que... Bueno, a ver, gente, ¿en qué estábamos? Teníamos que comenzar la segunda hora. Acabamos, espero que les guste. A ver, déjennos un comentario respecto al rock de los 70 que hemos pasado hoy. La verdad es que nadie dijo nada, ¿eh? Nos mandaron audio y todo, pero no... Mensaje, pero no nos dijeron nada sobre el tema. Así que bueno, nada, espero a ver que... Lo que nos dicen sobre eso. Y vamos a seguir un poquitito con la temática de los 70, ¿eh? 60, 70, como para no desentonar y no ser tan abruptos. Vamos a seguir con el rock de los 60, finales de los 60, de los 70, ¿eh? Así que en internacional después vamos a ir avanzando a medida que vamos pasando el tiempo. Gente, recuerden seguirnos en Instagram, que estamos como M Diferentes OK, y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Vamos a ver si sorteamos algo. Déjame ver hablar con la gente. Por lo menos sortear una remerita o algo. Todavía estamos en calor, así que vale la pena todavía. Así que, Dami, ¿estás preparado? Vamos a comenzar la segunda hora. Recuerden que la primera hora fue en español, para que ustedes lo puedan cantar, se puedan despejar. Al cantarlo se despabilan más rápido, todo. La segunda hora es internacional. Y la tercera hora es la que ustedes deben programar. Hasta el momento no nos pidieron tema. Qué raro, Eduardo nos mandó tema, no nos pidió. Bueno, gente, a ver qué pasó. Hoy es miércoles. A ver los mensajes. Envíennos ese mensaje, ese audio, en lo posible, al 11 64 00 70 47. 11 64 00 70 47. Damián, le damos comienzo a la segunda hora de esta manera. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. ¡Qué groso! ¡Este mazo que pusiste, Marito! Para cerrar la tercera hora, The Doors, El que quieras. ¡Qué grande, Arthur! Gracias por estar ahí del otro lado. The Doors, pusimos el primero, ¿eh? People are Strange. Pusimos de Doors, pero vamos a poner otro. Me quedé con algunos, me quedé con ganas de Gloria anoche escuchando. Gloria. Ah, ¿no escucharon ese tema de... El original es de The Doors, ¿sabías, no? No, mentira, mentira. Gloria es otro tema de The Doors. Lo vamos a poner, ese te vamos a dedicar. Anoche me quedé con ganas de programarlo, pero me pareció que era no era rítmico con los que venían después. Así que, nada, ahora te lo vamos a poner. Gracias por pedirlo, Arthur. ¿Tenemos otro audio? Ah, me mandaste... A ver. Dice, buen día, mi nombre es Pablo, soy escucha nuevo. Ya que estás en los 70, te pido para la tercera hora The Square Set. That's what I want. Este era el tema con el que arrancaba Pimpi. En esa época, ¿sabés lo que es Pimpi? No. No, Pablito. Ni idea, Pimpi. The Square Set. A ver, me quedé con la duda. No, The Square Set. De los... Square Set. That's what I want. That's qué, qué es, sería that. No, no, that's, perdón, de THATS. What's de qué? A ver. A ver, se le suena. Uff, temón, es verdad. Temón. Obvio que lo vamos a poner. Pablo, bienvenido a esto que hacemos llamar Mañanas Diferentes. Bien, Pablito, ahí lo vamos a poner, tranquilo, ahí lo ponemos. Hermoso tema, qué buen recuerdo. Gente, bueno, quería leerles algo sobre qué significaba soñar con tu pareja cuando te engaña. O sea, ¿qué significa soñar que tu pareja te engaña? El espectro onírico puede tener cientos de significados. En esta ocasión se reveló uno de los secretos que más atormentan a una persona. A una persona tóxica, ¿no? Porque no tóxica, pegas un voleo y chao. Existe un mundo interesante y particular que tiene que ver con los sueños y sus significados. Ya que según lo que transite por la mente, en el momento del descanso puede conllevar a una respuesta como, por ejemplo, ¿qué significa soñar que tu pareja te engaña? Pregunta, que tiene una respuesta, claro. Entonces dice, si bien hay sueños que en muchas ocasiones no tienen sentido, quienes han soñado que su pareja los engaña suelen ser bastante abrumador, pero ¿cuál es su significado? Aunque en muchas ocasiones los sueños podrían interpretarse de manera literal, al ser una expresión del subconsciente, normalmente tiene un significado que tiene que ver con miedos, deseos y demás. Pero, ¿qué pasa si soñás con que tu pareja te engaña? ¿Hay algún significado? ¿Podría interpretarse de manera literal? Bueno, alguno de los diversos significados, una simple interpretación podría ser que al soñar que tu pareja te engaña es un reflejo de esta misma inseguridad, siendo esto una expresión del inconsciente ante tal miedo. Ahora, igual hay una duda, a ver. Bueno, vamos a terminar de leerlo, después opinamos. Pero también al soñar que tu pareja te engaña tendría significados más profundos que revelarían cosas sobre ti mismo. El soñar que tu pareja te engaña revela problemas emocionales contigo mismo. Eso es verdad. ¿Sí? Si eres de los que sueña o soñó con que su pareja lo engaña, no siempre es en el sentido literal, sino que más bien expresa los miedos que sientes tú, sería. ¿Estás leyendo la nota, Damián? Ah, pero está mal escrito, se ve que copian y pegan. Está mal redactado. Bueno, el soñar que tu pareja te engaña puede revelar varios problemas que tienen que ver con nosotros y no precisamente con el otro, como inseguridades, celos, experiencias previas, miedo al abandono, baja autoestima y falta de comunicación. Sin duda que es eso. La inseguridad es una de las razones por las cuales puedes soñar que tu pareja te engaña. El soñar que tu pareja es infiel refleja la inseguridad en esta relación, una falta de confianza en sí mismo. Hay incertidumbre con respecto a la relación y es probable que existan problemas. Los celos son motivos para soñar que tu pareja te engaña. Los celos también que se sienten por esa persona siempre son motivo de preocupación, lo que a su vez se expresa en sueños, pues sientes que alguien más podría interferir en tu relación, demostrando a su vez inseguridades, ¿no? Las experiencias previas, infidelidades, cómo pueden llevar a soñar que tu pareja te engaña. Bueno, más de lo mismo. Esto es parte de uno, me parece, por experiencias personales. También a su vez dice, no, porque a mí ya me pasó. Pará, no me hagas pagar a mí por lo que te hicieron los demás. O sea, ¿qué culpa tengo yo que hayas elegido mal? O que hayas no tomado la decisión de soportar tanto tiempo del cual te hizo perturbar o creer que eso era así. O sea, y te agarró tanto miedo. O sea, a veces esas cosas, no sé si les ha pasado. Te vienen con todos esos planteos y decís, pará, ¿y yo qué tengo que ver con tu ex? ¿No? Más allá de, no, hay que ser comprensivo. No, ¿comprensivo de qué? Porque si alimentás ese tipo de cosas, o sea, yo nunca lo viví. A mí cuando me empiezan con eso, ya empezamos mal. ya arrancamos mal, ¿eh? Cuando entramos ahí, arrancamos en un tema complicado, porque nunca termina bien. O sea, o tenés que agachar la cabeza y aguantar y decir, ay, bueno, pobre, lo que pasa. Que No, pará, es una enferma. Estoy hablando de mi caso, ¿no? No tolero nada, no te lo tolero. Si te diera motivos, si me ves, primero yo sé que no lo hago, pero no por una cuestión de respeto hacia la otra persona, sino también en principio por respeto a uno mismo, ¿no? Después lo demás, el libre albedrío funciona perfecto. Si me estás demostrando que hay algo que, o sea, que presuntamente, no sé si llamarlo celos o me diste a desconfiar, yo automáticamente siempre a veces pido lo mismo. O sea, antes de hincharme con eso, déjame. Si hay algo que yo no te voy a tolerar es la infidelidad. Entonces, si vos me estás diciendo que yo estuve con toda, me revolqué con toda o que estuve con esa porque vos pensás, por tus experiencias, porque vos pensás que... Y la verdad que déjame, prefiero que me dejes, cortemos la relación acá, no sigamos, porque de esta manera no podemos avanzar. Con tus inseguridades no se puede avanzar. No sé, se me hace. Quizás mi experiencia, no sé si es mucha, es poca, pero lo que me ha tocado y siempre he hecho lo mismo. Y nunca volví con una ex. Eso es algo que no es como que no... No, che, pero mirá que está... Che, hola, mirá que está regalada. No, nunca volví a tocar una ex. Es el peor error. Claro, no. Pero la verdad, nunca volví con una ex. Por estupidez, o no sé, lo que fuera. Si no funcionó la primera, la segunda tampoco. O sea, para aquellos que son reincidentes, tienen que saberlo. Si no funcionó la primera... La segunda tampoco. Ahora después tienen que tener los huevos para no volver, Para no volver. Pues yo conozco, solucionamos. Nunca es por una estupidez. Nunca. Quiero que sepan que nunca es por una estupidez. Nunca, jamás. Siempre hay intereses. Ahí están demostrando que hay intereses. De un lado o del otro, por cual o tal cosa o forma hay un interés. Ya no hay tanto cariño verdadero de que el otro se ganó tu cariño, tu afecto. Cuando te peleas, te separas es por algo. No es nunca por una estupidez. Es por una sumatoria de cosas o por algo muy grave. ¿Se entiende más o menos también lo que quiero decir? Bueno, ok. De esa manera. Entonces, me parece que ahí es donde hay que hacer un quiebre. Yo no vuelvo. No hay malas interpretaciones. Si yo no creo que no soy celoso. Si te vi en esa... Si me diste duda a desconfiar, chao. Es por algo. Algo de experiencia tengo. Y... chao. Nunca más. Sí, tenés razón. Bueno, dale, nos vemos. No, pero... Sí, dale. Te veo después. No hay problema. Así que nada, bueno. Gente, vamos a seguir. Dami, estamos... Venimos... Sí, estamos atrasados. Como siempre. Bien. Genial. Estamos atrasados. Mientras tanto, nos da tiempo para anotar todos los pedidos que nos están haciendo. Gente... Dami, ¿estás preparado? Sigamos con la música. I'm Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. ¿Te pasé el audio de Eduardo? Creo que no. Eduardo está esperando el sorteo de los juguetes sexuales de ayer. Eduardo, pero eso es en Café por Medio. Claro. Te quedaste... Bueno, Eduardo está soltero hace rato, hace mucho. Capaz que por eso estaba... Pero bueno, ahí tiene un par de extra large. Así que después vamos a ver si te los conseguimos, Edu. Con un potecito. Bueno, gente, a ver. Bueno, seguimos. Estamos atrasados. ¿Por qué no nos actualizamos a mí? ¿Eh? Vamos a actualizarnos un cachito. Venimos, ¿no? Más o menos. Temazo, el que viene. Estamos bien. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir por ahí, por ese lado. A ver, bueno, les quería leer un cachitito de lo que dice acá. Salvaje pelea en un colegio. Dos mujeres molieron a golpes a los directivos. Agredieron a un alumno y arrojaron piedras. ¿Lo viste? Como los monos, salvajes. ¿Dónde fue esto? José Sepa. Ocurrió en una escuela de José C. Paz. Todo comenzó a raíz de una riña entre dos estudiantes en las afueras del establecimiento educativo. La vicedirectora debió ser internada. ¿Qué se sabe de las agresoras? Ahora, la verdad que a veces queda mal que yo lo diga, ¿no? Pero no podemos tener estos salvajes en la sociedad. ¿No hay un castigo para esta gente? ¿Por qué no quieren implementar los premios y castigos? ¿Por qué premiamos al que no sirve? Eso es lo que no entiendo. Estas políticas garantistas premiamos al que no sirve. Al tipo que no sirve se lo premiamos. Es increíble. Esto, padre, dando el ejemplo. Yo me acuerdo que antes te retaba la maestra o te llegabas a tu casa, era un quilombo. cobraba y nadie decía nada. O sea, no es que había, nos tenían que defender. Nos educaron de esa manera. No decía, ay, no, a los golpes, no. Pero a ver, flaco, analicemos, hagamos una retrospección de las cosas y analicemos la teoría. Hablemoslo con cualquier psicólogo. Primero, los psicólogos siguen la moda. Entonces, a ver, no quiero hablar mal de ellos. Pero con este tema de que siguen la moda y la inclusión y la... No sirve, ¿eh? En los colegios la inclusión no sirve. Ya está probado, recontraprobado, hay una estadística. Lo que pasa es que esa estadística no la dan, no la sacan como información. Porque hay una política, hay una bajada de línea que es justamente de la inclusión para el verso, para terminar de destruir la educación. Teníamos una de las mejores educaciones del planeta y la estamos destruyendo. Todas estas políticas populistas garantistas las están destruyendo. Y bueno, nada, me parece que acá los padres están fallando. Acá hay algo que están haciendo mal, de ir contra, en vez de hacerse cargo de la mala educación que le están dando a su hijo, porque al colegio van a aprender cosas para defenderse en la vida. La educación de estos pibes sale de la casa, y recuerde que en los chicos, por más que le hablen, van a aprender del ejemplo que le dan, de lo que ven. Entonces los padres se tienen que hacer cargo acá. Por eso digo, a ver, ¿no puede haber premios y castigo? ¿A estas madres no se las puede meter presa? No, pero los chicos, presa. Flaco, tienen que ir presa. Si no tienen, pues seguramente no tienen para pagarlo, no es que quieran estigmatizarlo, y si piensan que les estigmatizo, me importa un carajo. Pero, flaco, tienen que ir presa. Primero pagar los daños y segundo ir presa. Como pasa en cualquier país civilizado. No, mirá la barbaridad que hizo. Sí, pero todavía está preso. Lo pagó. Lo están pagando. Acá es el único país que dice, no, pobre, como son pobres, son salvajes, entonces hay que perdonarles. La Matanza, José Cepaz, Varela, bueno, son salvajes. Vamos a dejarlo. Solano. Yo soy de Solano, amo Solano, pero estoy viendo el deterioro que hay social, es increíble. Pero bueno, qué sé yo, no sé, no vamos a hablar de esto, pero me parece vergonzoso, vergonzoso. Vergonzoso. Bueno, el misterio de la tumba de Videla, la misa oculta en su ceremonia y el represor que contó la intimidad del final. En mayo de 2013, a días de la muerte del dictador, el ex teniente Juan Daniel Amelón, condenado por robo de bebés, relató al autor de esta nota el mundo del penal de Marcos Paz. Los saludos a ti, la mesa chica tumbera y los asesinos que no permitían lavar los platos y lo trataron como su líder aún en prisión. Bueno, qué lástima me metieron acá. Esto también es injusto. Un día cuando hagan memoria. Comenzó con contracciones, se bajó del tren y dio a luz a su bebé en plena estación Constitución. No hice a tiempo a que llegue la ambulancia, dice, tuvo el bebé. Qué grande, ¿eh? Qué groso. Valeria Echeverría parió a su hijo Isaías en el andén. Se dirigió al hospital Argerich porque ya estaba en trabajo de parto. El testimonio de una de las policías que le ayudaron a tener familia en plena terminal ferroviaria. Qué groso, qué lindo esto. A 10 años de la muerte de Videla, bueno, seguimos con las cosas de Modelo. Choque múltiple en Panamericana, importantes demoras para acceder a la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Boulogne Sucme. Bueno, prohibieron la venta del queso. Vieron acá, tienen la nota. Para anotar, viste que ayer te preguntaba, Damián, sobre el chico este de que mataron de México. Dice, dictaron prisión preventiva para el atacante de Benjamín Gamón. Se ve que lo agarraron. El joven que murió tras ser agredido a machetazos en México. La Fiscalía de Oaxaca solicitará al juez que interviene en la investigación la recalificación del delito de homicidio en grado de tentativa por el homicidio calificado. Dos mujeres atacaron brutalmente a una playera de Tucumán. Nadie podía separarnos. Lo vi. Yo lo vi. No me acuerdo si lo vi anoche o lo vi hoy a la mañana. En el noticiero lo vi. Estas salvajadas. A ver. No la van a frenar si no es con castigo, estas salvajadas que vayan a agredir así porque son pandilleras, porque miren El Salvador. Ahora en agosto, que vienen las elecciones, tenemos que empezar a mirar para El Salvador, a Nayib Bukele. A ver si encontramos alguien parecido a Nayib Bukele para votar. Estaría, empiecen a verlo, empiecen a seguirlo. Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, la República de El Salvador. Tiene el 93% de aceptación y el 93% del voto en la reelección, Así que bueno, habría que empezar a mirar para esos lados. Gente, tenemos unos temitas, Dami. Vamos a ver si no nos atrasamos más y nos vamos a unos temas. Gente, seguimos de esta manera. Well, I'm flying. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. ¿Sabés lo que pasa, Marito, en este país? Estamos mal acostumbrados. Buen día, Mañanas Diferentes. Chicos, ¿cómo andan? Quería pedirles una canción para la tercera hora. Una canción del grupo Aja, The Sun Always Shines on TV. Vienen bárbaro con las canciones que vienen pasando. Los sigo escuchando. Chao, chao. Estallé con este temón, Marito. Estallé con este temón. No. A tope, Alanús. A tope. ¡Qué grande, Vani! Todo desaparecía ayer, Vani. ¿Qué le pasó? Contanos. Te mando un beso, Vani. Está lleno de ventiladores, ¿eh? entre paletas. Entre ventiladores. En Martin y Martin, ahí en Lanús. Y su co-equiper allá en La Plata. Laura, le erró en el celular. No sé si lo habrá recuperado. Si nos está escuchando, bueno, un saludo para Elia. Bueno, gente, gracias, Cris, gracias por estar allí del otro lado. Ahora vamos a escuchar el mensaje de Arturo también. Arturo es... Arturo y Jesús tienen la misma voz, ¿te diste cuenta? Y Cristian. Arturo y Cristian tienen la misma voz. Por lo menos acá por los auriculares se escucha muy similar. Bueno, gente, a ver. Les iba a leer un cachetito de salud. ¿Cómo es la campaña que promueve que todas las personas midan su presión arterial para prevenir enfermedades? Esta nota está en Infobae. Recuerden que la pueden volver a leer en www.infobae.com/salud. Así que bueno, dice un informe de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, halló un elevado subdiagnóstico de la afección. Se trata de un relevamiento sin criterio estadístico del que participaron más de 50.000 personas y mostró que 6 de cada 10 encuestados tenía hipertensión. Esto por la mala alimentación, ¿eh? Así que ahora después lo vamos a leer. Por primera vez en el mundo trasplantaron un corazón que estuvo 20 minutos sin latir. Mirá vos. La intervención fue realizada en un hospital de Italia y el receptor de 46 años presentaba una evolución favorable. Los detalles de la intervención están allí en la nota completa. 7 ciudades esenciales para evitar la intoxicación con monóxido de carbono. Consejos para prevenir la inhalación de este gas que no tiene color ni olor. Es altamente tóxico y puede ser mortal. ¿Cómo funcionan los dispositivos para detectarlo? Bueno, vamos quitando las propagandas. ¿Cuáles son los 6 alimentos que ayudan a controlar la hipertensión? En el Día Mundial de la Patología, ¿en qué consiste la dieta DASH? Un plan de alimentación que limita el consumo de sodio, además de incorporar los nutrientes clave para reducir la presión arterial. Crecen los casos de virus sincicial respiratorio. Aumentaron más de un 40% en las últimas 6 semanas. Según datos del Boletín Epidemiológico Nacional publicado por el Ministerio de Salud, el mayor número de casos positivos para este virus, que provoca bronquiolitis en niños e infecciones respiratorias en adultos mayores, se observó en menores de un año. Capaz que esto es lo que tiene Andrés, Andresito Rolón. La tos. Que ayer hablábamos de la tos en el pase, que hace ritual de Marte en programón. Ayer la música me pasó terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Estuve escuchando un cachetito en el auto mientras venía para acá. Espectacular. Capaz que es eso, ¿eh? No sé si lo resolvió o algo, en algún caramelito o algo, pero hay un virus que hace todo eso. De medicamentos a vacunas, la innovación. La innovadora ecuación creada por científicos argentinos sería para optimizar los recursos en salud. Realizada por investigadores del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria y publicada en el The Lancet. Ah, mira vos, Lancet es una de las revistas más serias que existen en salud. Esta fórmula permite que sistemas sanitarios de 174 países puedan decir

11 24 55 4802. La vida que buscas la encontrás en Gimnasio Evolution RB. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11 44 49 69 48. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, Mario, buen día, equipo. Te saluda Jesús de Quilmes. Te quería pedir un temita para la tercera hora de Boy George, el Juego de las Lágrimas. Y me encantó la primera hora, me hiciste escuchar la balsa, el oso y ahora todo el rock and roll. Bueno, seguí así. Gracias por la música. Un abrazo. ¿Sabés lo que pasa, Marito, en este país? Estamos mal acostumbrados. Después de que vino la democracia, nos malacostumbramos y no nos hacemos cargo de nada. Entonces es una charla muy grande esa, de la misma sociedad que se la tiene que hacer. Y entre medio están esos padres de 30 y pico que no le dan bola a los pibes y lo dejan que hagan lo que quieran. Y no se calientan en los hijos. No tiene esa formación que tenían nuestros padres con nosotros. Que a nosotros nos formaban, nos educaban y nos enseñaban. Y si nos mandábamos una cagada, nos castigaban. A mí no me pegaron nunca, gracias a Dios. Pero a mí mi viejo me explicó cómo es la vida y cómo se vive y yo no le toco nada a nadie. Soy un tipo de derecho. Los chicos de hoy en día no son derechos. Y se mandan cagadas y los derechos humanos y no los castigan y a los padres tampoco. Es complicado, ¿viste? Pero hay que hacerse cargo porque si no, esto va a ser un libertinaje que ya es hace años. Es mi punto de vista, ¿eh? Mi humilde persona, tengo 49 años, me hago cargo de lo que digo. Es un placer escucharte, Mario. Artur, bueno, gracias por estar allí del otro lado, che, gracias por estar, por compartir también esto, que es un ida y vuelta, ¿no? A veces con la gente me parece que hay algo que nosotros, que nos han pegado un ojotazo, o algo, nos han tirado con esa ojota voladora de la vieja que tenía una puntería, pero me parece que se está perdiendo algo y me parece que es el respeto, o sea, la mala conducta hace que pierdan el respeto. Pierden el sentido de la ubicación, el sentido de el sentido común sobre el respeto a los mayores. Hay que respetarlos, se los respetaba un montón. Yo me acuerdo que no los tuteábamos, que lo tratábamos de usted, no importa si lo conociéramos o no, era de usted, era mayor, ya había que tratarlo de usted. Hasta ahora, claro, sí, bueno, hasta ahora. Pero me refiero a que nosotros estamos hablando en retrospectiva, ¿no? Yendo para atrás cuando éramos chicos. Era, no, y tu mamá te decía, no le digas vos al hombre, tratalo de usted. Es mayor que vos, te decía. Oh, bueno, listo, tenía razón, porque a veces se te escapaba eso. Entonces había que tratarlo de usted porque era mayor. Todo eso se perdió. Ahora, como es más fácil tenerlo metido en la pieza, con la play, como un estúpido, ¿no? Sin educarlo, sin pasar tiempo, sin... Es más fácil tenerlo ahí entretenido, entonces no lo educás, lo tenés ahí. Hagan de cuenta que lo están metiendo en una pecera. Es literal. Hagan de huevo. No, está depresivo. No, porque está angustiado. No, porque le hicieron bullying en el colegio. No, porque esto. No, porque... Gente, no. Mándenlo a los clubes. Mándenlo a una plaza. Llévenlo. Lo que pasa es que son ustedes el problema. No, que no tengo tiempo porque tengo que laburar. Porque había que pensarlo antes de tener los hijos, flaco. Había que pensarlo antes. Se programa, se proyecta. Es un cambio de vida tener un hijo. Yo no lo tengo, pero los veo a mis amigos, veo a aquellos que lo programaron, veo, y como yo, que no lo he programado porque todavía no lo programé, punto. ¿No? O sea, me parece que viene por ahí. Hay gente que quiere tener hijos, gente que no. A mí me gustaría, pero no encuentro la madre. No dije, no encuentro, siempre aclaro lo mismo. No dije, no encuentro una mujer. No encuentro la madre. Tengo por ahí, quizás soy muy retrógrado en eso, pero no es sencillo encontrar una madre para tu hijo, ¿eh? No sé si vamos entendiendo, como tampoco es sencillo buscar un padre. No es, ay, me gustó, lo conocí, me encantó este chico, me gustó siempre, y no importa cómo me trate, cómo sea, si es un vago o falopero, no importa, tienen ellos, la mujer es diferente, igual que el hombre, ¿eh? No le importa si es, no le importa, total, y se creen que tener un hijo es como tener un, no sé, un oso, un muñequito, con haberse comprado un souvenir. No es así. Después no nos hacemos cargo diciendo, no, porque este. Pero flaca, ¿te acordás cuando te hizo todo esto? O flaco, ¿vos te acordás cuando te hizo todo esto? Bueno, no cambió nunca. Punto para la otra persona, porque no cambió nunca. El que no lo vio fuiste vos. Por eso a veces digo el tema de las relaciones tóxicas y todo eso. No, bueno, viste, pero está nerviosa. La cagada, tarado. No vengan con esas cosas. Después pasan esto. Bueno, pero volviendo al tema de los chicos, lo mismo. Al no nosotros no ponerles límites, o sea, no ponerle límite a los chicos, después en que ellos se crean que a los docentes los pueden tratar como si fueran nada. ¿Quién sos vos? No sos mi mamá, pero nosotros llegamos a contestar así. Mamá, cuando llegaba a mi casa. Que no le vayan a contar a mi mamá. Yo me acuerdo que tenía un amiguito que no sé qué le había contestado, pero mal. Estamos hablando de que por ahí creo que le dijo, no sé, una boluda, una cosa, algo que hoy es tonto, algo es muy, muy normal. Le pegaron una cagada en la casa. Nunca más. O sea, la maestra era nuestra segunda mamá y eso se perdió. Pero se perdió porque los hijos, o sea, ven los padres. Tenemos tres generaciones sin trabajar. O sea, no tenemos generaciones que se estén preparando para que tengan una idea. Cuando yo hablo de la involución de nuestro país, me refiero a esas cosas. La involución, parte de la involución, pero literal, la involución, es eso, el deterioro en la educación, el deterioro en las costumbres, porque la mamá se cree que, no, porque si va al colegio, no, ignorante, bruta, vos lo tenés que educar al pibe. Al colegio se va a preparar para matemática, para aprender a afrontar la vida, no para que le eduquen a decir gracias, por favor y a respetar. Eso sale de tu casa. Mientras vos estás mirando las novelas esa, turca, mirás Gran Hermano, Tinelli, todas esas estupideces, ya si mirás eso ya tenés el perfil de lo que somos, ¿no? Y bueno, después queremos tener hijos inteligentes. Punto y aparte, gente. Vamos a ver si podemos continuar con la hora. Sigamos con la música, ¿no? Leo, mamá, no sé si nos queda algún audio colgado o algo. No tenemos nada ahí. Bueno, genial. Gente, Dami, ¿estás preparado? Sigamos con la música. Allá vamos. ¡Hala! Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. We'll be right back. decision's bugging me. Decision me molesta. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Buen día, Marito. Buen día, Damián. La involución del hombre ya llegó, Marito. La involución del hombre ya llegó. Hay que juntarnos todos los varones y tenemos que hablar, loco. Porque nos están haciendo comer milanesas al horno. ¿Entendés? Estábamos comiendo suela. Las milanesas son fritas. Toda la vida fueron fritas. Y con el tema de que más sana, Las están metiendo en el horno y nosotros estamos permitiendo eso. La milanesa al horno es lo mismo que una suela de un zapato. Tenemos que empezar a hablar entre los varones y decir, no se puede permitir esto. Justicia por nosotros, viejo. Y después de esa suela miserable, te dicen, un buen plato de remolacha. Qué rica que es la remolacha. La remolacha se da cuenta que comes tierra. No podemos permitir que nos sirvan remolacha. No podemos permitirlo. Porque aparte después cuando vas al baño, no, ¿entendés? Cosas coloradas, vos ves, el cuerpo se transforma. No podemos permitir que nos pongan remolacha, no podemos permitir comer una milanesa al horno, viejo. Qué rica la remolacha, te dicen, dale. Es tierra. Es verdad. Es verdad, Cristian, ¿eh? No quiero preguntarte qué comiste anoche, pero es verdad. Es verdad. Vos sabés que nosotros hablamos con los pibes. Tengo diferentes grupos de amigos, ¿no? Que no nos juntamos entre todos, pero tengo diferentes. Y entonces decimos, no, yo le digo, che, tenemos que hacer un grupo y reivindicar el machismo, no machismo por sometimiento a la mujer, porque en realidad nunca la sometimos. Eso pasó hace cientos de décadas. El tema es que hoy están queriendo imponer las cosas. Y en realidad, igual están banalizando el tema del feminismo, ¿no? Pero inclusive hasta por ellas tendrían que frenar. Porque lo están banalizando. Llega un momento, no le van a dar bolilla. De hecho, hay un montón de gente, un montón de mujeres que no se sienten identificadas con este mamarracho de feminismo que tenemos en este país. O sea, esos pañuelos verdes y todo eso, o sea, no está bueno. Están banalizando el tema, ¿no? Por un lado, algunos escuchan y dicen, bueno, mejor déjalo que banalicen el tema para que terminen esto rápido, las mismas mujeres ya no le den bolilla, porque hoy son las del sector kirchnerista prácticamente, son muy pocas las de afuera. Y después están las de moda, las que, bueno, hay un montón, recién hablábamos sobre ese tipo de cosas. Pero es verdad, Cristian, deberíamos de juntarnos los hombres y tener charlas, hacer congresos para reivindicar al hombre y su conducta, porque hasta el momento, si flaca, querés algo, ganátelo. No, no es en contra de las mujeres, ¿no? Pero a veces esa falsa realidad que te quieren inventar o imponer, diciendo, no, porque nosotros, y bueno, dale, ganátelo, qué sé yo, no sé. Me parece, buenas cualidades, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo, que somos, la verdad que no somos iguales, pero queda feo que le digamos que no somos iguales. O sea, tampoco tenemos las mismas cualidades al tener diferentes cuerpos, diferentes desarrollos, diferente, qué sé yo, formología, tenemos diferente cuerpo, diferente, no podemos hacer lo mismo. No es que ustedes no sean tontas, no es que ustedes pueden hacer lo mismo que nosotros por una cuestión competitiva. Ustedes pueden hacer otras cosas que quizás nosotros no podemos, no se usa acá, o no sé si realmente lo usan, pero en otros países, qué sé yo, Japón, para todo lo que es tecnología, usa mujeres porque las manos son más pequeñas, entonces pueden manipular mejor las cosas pequeñas. O sea, estamos hablando desde Toyota, que tiene muchas mujeres, hasta, no sé, Samsung, que está en Corea, o sea, hay un montón, Asia usa mucho a las mujeres para ese tipo de cosas. Y no es que están mal pagadas. A veces hay relatos que son falsos, como que la mujer gana menos y porque es mujer le pagan menos. Y porque, la verdad que es falso, porque todos aquellos que tienen empresas, sería más fácil contratar todas mujeres para pagarle menos. O sea, es muy tonto decir eso, qué sé yo. Acá, por ejemplo, la Toyota tendría todas mujeres y es más barato, porque sin fuerza no hacen en Toyota. Está todo mecanizado, todo robotizado. No levantan un motor, no levantan una cajita, no levantan nada. No pasa por eso. Pasa porque no hay mujeres ingenieras. O sea, no hay ingenieros, no hay tantos arquitectos, no hay tantos técnicos mecánicos. No hay, o sea, mujeres técnicas mecánicas, no hay ingenieras, no hay. Se trata de eso, no sean tontas. A veces explicar esas cosas de parte de la sociedad, pero no, uno se lo tiene que aclarar. Ustedes cumplen un rol que es importantísimo, que es el otro 50% de la sociedad. El otro 50% lo compone el hombre. Entonces es como que, qué sé yo, no sé, es largo para discutirlo. Me parece que es. El libre albedrío funciona perfecto, ¿eh? Yo soy de esa filosofía. Que vivan como quieran, basta que no se crucen con la mía y me molesten. Pero después lo demás va bárbaro. por mí pueden hacer lo que quieran. De hecho, hay un montón de cosas. No, porque pueden, qué sé yo, no sé. Hay cosas que queda feo que las digan en el aire. Pero realmente es literal. O sea, por más que ustedes quieran imponer un relato, la realidad dice otra cosa. Y no hablo con respecto a la mujer, digo con respecto a todos. No somos todos iguales. Es más, somos todos iguales, es un relato de la política, quiero que lo sepan, porque en realidad no somos iguales, nosotros no tenemos las mismas leyes que tienen ellos los políticos. No somos iguales, o sea, nosotros no nos condenan igual, de hecho ellos tienen fuero, no los pueden tocar. O sea que no somos iguales, no sean tontos. No somos iguales ante la ley ni ante la nada. Mentira, no somos iguales. Porque algunos tienen la capacidad de pagar un mejor abogado que otro y algunos en otros niveles económicos pueden son amigos de los jueces, entonces ¿para qué van a comprar? ¿Para qué van a tener un abogado? Cuando a vos te, un tipo mega millonario, el abogado no lo conoce nadie, es porque es amigo de los jueces. Olvídate. Igual que los políticos. Contratan, ¿no? Para tener y ponen la chapa y ponen la vidriera, un abogado, todo, pero el político llama al fiscal y dice, che, mirá que... Entonces... No somos iguales ante la ley. No compremos ese relato, por favor. Gente acá dice, hola, mañanas diferentes a Radio Box. Por favor, ¿me pasarías el tema de Kate Bush? Cumbres borroscosas. Quedamos que este no era, era la película. Así. Gracias, hermosa la música. Me olvido de poner el nombre. Soy Mari de Quilmes. Gracias, Mari, por estar allí del otro lado. El tema es Running Up That Hill. Te lo vamos a poner, ¿cómo que no? Obvio que te lo vamos a poner ahí. El amor a todos y a todo es lo que la humanidad tiene que aprender. Es lo que de generación en generación no hemos aprendido y por eso van empeorando las relaciones humanas. Hermosa viene la música. Gracias, soy Mari de Quilmes. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Después, ¿qué más? Bueno, ahí tengo, ahí vamos pasando por las notas. Ahí nos mandaron una foto, me están haciendo reír algunas cosas. Bueno, gente, a ver, Dami, estamos atrasados con el tema. ¿Tenemos algún audio? ¿Vamos con los temas? ¿Estamos atrasados? Allá vamos. We'll be right back.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Gente, de regreso, vamos a los pedidos. Vamos con el primer pedido que nos hizo Arturo de Doors Gloria. Bueno, gente, qué temón, qué temón. Tenía ganas de escucharlo. Anoche me quedé con ganas de ponerlo en la lista este. Bueno, Arturo nos había pedido un tema de Doors. Bueno, le dedicamos ese, Gloria. Temón, temón, temón. Vamos con el siguiente pedido que lo hizo Pablo, un nuevo oyente, que es de Square Sets. That's what I want. Perdón. Want your gold. All I want is a love that's true. All I want is you. Give me all your kisses. Every night and day. Let me be your lover, man. Let me hear you say. That's what I want. That's what I want. I don't want the heartaches. I don't want no tears. All I want is a crazy love. All I want is you. Hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be near. That's what I want. That's what I want. What do you say? No. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Buen día, qué tema, dice, me siento de 20 años, Gladys de Quilmes, gracias Gladys, gracias por estar allí del otro lado. Timones, hoy estamos en esa órbita, ¿eh? Estamos muy lindo, bueno, gracias por los mensajes, gracias gente por estar allí del otro lado. Seguimos con los pedidos, vamos con el tema que nos hizo Eduardo, con el tema que nos pidió de Billy Idol, Money Money. Yeah. Qué lindo tema, hacía mucho que no escuchábamos Billy Idol. Ese es el pedido de Eduardo. Ahora vamos con el pedido que nos hizo Cristian. Ajá, The Sun Always Shine on TV. Thank you. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos Ajá, Seguimos con los pedidos. Ese es el pedido que nos había hecho Cristian. Seguimos con el pedido que nos hizo Jesús. The Boy George. The Crying Game. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Gente, vamos con el último pedido que nos hizo María Quilmes, Kate Bush, Running Up That Hill. Do you wanna feel how Bueno, gente, no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Pero bueno, hemos concluido así con todos los pedidos y nuestra lista de temas. Gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 20 grados 9 décimas con una humedad del 60%, una presión de 1012,2 hectopascales. Viento noroeste a 13 kilómetros por hora, la visibilidad es plena de 10 kilómetros. Algo nublado el cielo. Bueno, ya les dije que 24 grados para el día de hoy. Bueno, nada, no cambió nada. La temperatura en 20 para la noche, o sea que seguimos igual. El viento va a ser predominante del norte, por eso el calor, así que nada. Gente, no tenemos más nada para decirles. Será hasta el día de mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Damián, será hasta el día de mañana. Gente, hasta el día de mañana. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.